Pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel diferente. Pensé que iba a conocer cada piedra de esta calle, que podía saber cada día tu piel. Pensé que iba a conocer